Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez. 7:49 aquí en la República Argentina. En Uruguay es una hora más, ¿sí? Y necesito un mate. Por favor, señor Jorge García, ¿cómo le va? A sus órdenes, bien, acá está. Ah, bueno, me alegro mucho. Trastabillando con estas dificultades, pero bueno. Ahí está, bueno, no se caiga. No. Con quien estamos comunicados es alguien que está en Montevideo. Nuestro corresponsal internacional. Ahí está, nuestro corresponsal internacional. Estamos hablando del señor Roberto Sabán. Muy buenos días, compañeros. En un Montevideo que amaneció con 22 grados de temperatura, un sol espléndido, un cielo límpido y con muy poca gente en Montevideo. Bueno, esperemos que te vayas a dar una vueltita por la Rambla, por nosotros. Ya estuve a la mañana tempranito porque acá el sol después de las 10 empieza a picar fuerte, así que el aprovechamiento de la madrugada acá es espectacular cuando sale el sol a las 7 de la mañana. Recomendación impostergable para este Montevideo de verano, ¿eh? Bueno. Ah, pero qué bien, ¿eh? Evidentemente las mañanas no están corrompidas. Ya después cuando avanzan las horas ya se corrompe el aire, se corrompe todo. Hay dos momentos en Montevideo que son mágicos, compañeros. Uno que es a las 7:30 de la mañana cuando empieza a salir el sol y el otro es a las 7:30, 8 cuando se empieza a poner. Exactamente. Son los dos momentos de la luz más dorada que existe. Es una maravilla. Pero qué lindo comentario el suyo, ¿eh? Sí. Señor Roberto Sabán, da ganas de estar en Montevideo. Da ganas. Hay mucha cosa para hacer, Andrés. Hay mucha cosa para disfrutar a la noche. Las entradas, por ejemplo, al Teatro de Verano están agotadas para los próximos 2 días, así que los que venimos tarde nos tenemos que aguantar con ir a los espectáculos de los tablados. Esta noche me toca Malvin y mañana me tocará Sporting, así que la movida es intensísima, hay que elegir qué hacer. Ayer había un corso por la calle Comercio que estuvo espectacular. Al mismo tiempo había un espectáculo de tango en la Plaza de los Olímpicos con gente joven cantando tango buenísimo. En el subsuelo de la estación de trolebús un artista uruguayo que vive en la Argentina también expuso milonga y tango, así que la movida es muy buena. Pero qué bien. Y hablando de movidas, ¿podemos ahí hacer un repaso sobre cómo fue la movida cultural de Uruguay en el 2012? Andrés, hay cosas que hay que realmente destacar. Yo empezaría por algo que tiene que ver con un ejemplo de gestión. El gestor del Museo Nacional de Artes Visuales, que se llama Enrique Aguerre, es un compañero que está a cargo hace 2 años del museo, después de a muchos altibajos en la dirección. Es un museo que ha recibido durante el 2012 un récord de afluencia de público de 60.000 personas. Es casi un 20% más de lo que había hecho antes. Este museo además consiguió el recurso del Estado para recuperar obra de autor nacional que estaba en los remates, pronta para partir a colecciones particulares del mundo que nunca más se iban a ver. Autores nacionales que completan el patrimonio de este museo. El programa para niños, por ejemplo, han asistido 7.400 niños en el año 2012 haciendo visitas guiadas. Este museo además lanzó un programa para ciegos, un programa para discapacitados, que está siendo también punta en lo que te refiere a visita de museo. Y por último, han puesto en las 12 plazas más importantes del país las reproducciones de 30 grandes obras del patrimonio del museo en las plazas del interior, en paneles grandes, muy iluminados, que están todo el día, 24 horas, con visita guiada y de gran afluencia público al interior. O sea que, de alguna manera, la obra nacional sale al interior. Y esto es una gestión que está hecha apenas con 22 personas. Es decir, el plantel del museo es muy reducido y el trabajo ha sido excelente en este rubro. Qué bueno lo que contás. Y bueno, realmente se nota la gestión que apuntó realmente hacia que eso pueda realizarse. Asimismo, te cuento otra. A mí me ha sorprendido lo que ha sido la producción cinematográfica este año. Todos sabemos lo que cuesta hacer una película y aquí los recursos han venido tanto del Estado como de las empresas públicas que han sido benevolentes y un Estado a través de presupuestos específicos. Y te menciono las seis grandes películas, seis grandes largometrajes. El Uruguay no había producido tanto largometraje en los años anteriores, lo que muestra que hay un movimiento de gente joven y de industria cinematográfica que está empezando a crecer. Te voy a mencionar Flacas Vacas, es una película de Santiago Osbirki. La Demora es una película de Rodrigo Plá, que había hecho ya una película anterior que se llama Revolución. La película que se llama Tres, de Pablo Stoll. Pablo Stoll lo conocemos mucho porque es el director de la película Whisky. Después Diego Arzuaga hizo El Ingeniero, es una película sobre la misteriosa desaparición de un director técnico de fútbol uruguayo. Aldo Garay, con la película El Casamiento, una película muy controvertida sobre los gays. Y Juan Pedro Charlo, que hizo para mí la mejor de su película, que se llama El Almanaque, ya habíamos visto de él, El Círculo. Así que ahí tenés un rosario de seis fantásticas películas de largometraje que están siendo realmente muy, muy vistas, ¿no? Así es, Roberto. ¿Y quedó algo en el tintero con respecto a lo que fue la gestión cultural y la cultura en el Uruguay de 2012? Mira, Andrés, acá hay mucho para decir. Hay 116 centros MEC, centros del Ministerio de Educación y Cultura, distribuidos por todo el mundo, por todo el país. Pueblitos chicos, grandes, donde se hace educación digital, cursos, talleres, difusión. Se reabrió el Museo Figari con la obra del gran maestro. El Banco República, la sede central del Banco República en la calle Piedras, ese enorme edificio de mármol monumental, se ahora destinado al arte. Ahí está funcionando ahora la primera Bienal de Arte Uruguayo y donde se ha invitado a artistas de toda Latinoamérica. Vale la pena, la Bienal esta va a estar abierta hasta finales de marzo y es propio de un espacio casi internacional. Todo el banco ha sido dedicado a eso. El teatro, en teatro se ha estrenado una enorme cantidad de obras de autor nacional con mucha juventud estudiando teatro y ejerciendo. Sí, hay una movida y una efervescencia cultural este año que sorprende gratamente. Fantástico. Roberto, usted estuvo hablando de cultura y algo que tiene que ver con la cultura popular. En febrero se celebra el Día del Imanyá. Y usted estuvo ahí presente. Así es, Andrés. Yo quiero primero destacar, yo soy judío. Yo profeso una religión, soy bastante agnóstico. Yo soy de origen judío, pero muy abierto, y en esta oportunidad bajé a la Playa Ramírez, porque la ola de espiritualidad que surgía de esa enorme multitud que colmaba la Playa Ramírez, estaba llena de pequeños templos improvisados, de pequeñas terreiros que vinieron de todo, del interior, de los barrios, y cada mai o pai daba la posibilidad a una cola de gente que se iba haciendo, y que yo la hice, y que también me dejé beneficiar y bendecir, sacándome lo que ellos decían en un texto medio brasilero, medio africano, casi inentendible, saca la porquería. O sea, te sacaban los malos espíritus, te devolvían de alguna manera las posibilidades de que te vaya bien. Esta es una religión, hay varias líneas afro, religiones afrodescendientes, son cultos de incorporación, porque uno son de posesión, el espíritu está poseído por determinados sacerdotes que a través de un sincretismo con el cristianismo te van transmitiendo la bendición o la santidad de la gran diosa del mar, que es Iemanjá. Así que fue una experiencia estremecedora, llena de espiritualidad, donde todo el mundo tenía acceso a poder ser bendecido y a poder tener la posibilidad de que los malos espíritus te retiren. Quiero decirte una cosa, estas religiones afrodescendientes han sido bastante perseguidas o se han manejado mucho en la clandestinidad durante muchísimos años en el Uruguay. Y es recién en los últimos años donde ha habido una libertad de cultos más profunda, si bien el Uruguay hace más de 100 años que tiene libertad de culto, pero ha permitido la posibilidad de que estos cultos de origen de nuestros antepasados esclavos negros transmitieran y prendieran mucho en la sociedad, sobre todo en las clases menos esclarecidas probablemente, pero había de todo, realmente había de todo esa tarde, realmente un espacio mágico. Yo diría que nadie que esté con posibilidades de venirse al Uruguay un 2 de febrero debe dejar de pasar por ese lugar donde uno se llena absolutamente de cánticos, de bailes, de trajes amarillos y blancos, de collares, de ofrendas en comida, en velas. El recogimiento de la gente enterrando una vela en la arena y recogiéndose alrededor de esa vela y de ese agujero y rezándole a la diosa, y después yendo hacia el mar, bamboleándose como pidiendo la llegada de esa diosa y esa ofrenda en esa vela. Apenas ese pequeño ritual personal íntimo, ¿no? Así que claro, Realmente una experiencia interesante. Si vos me permitís, yo quería decirte que esa denostación y persecución de esas religiones africanas eran también religiones de los pobres, porque las religiones reveladas casi siempre están vinculadas con el poder, y estas religiones, en este caso afro, están vinculadas con los oprimidos en su momento, y por lo tanto fueron perseguidas y denostadas hasta la apertura que se está dando en estos días. Yo creo que es correctísimo tu observación, muy correcta, porque los grandes enemigos de estas religiones son las religiones tradicionales, y probablemente los mayores son los pentecostales, que alguna pancarta y alguna protesta de macumberos y acusados por llevarte al infierno había en la playa, en la vereda, ¿no? Es decir, hay una oposición. Hubo una campaña muy muy fuerte también en la prensa en contra por el sacrificio de animales en la playa, cosa que se trató este año de evitar. O sea que es absolutamente correcto, esta es una espiritualidad de gente realmente que no accede al gran poder de las iglesias tradicionales, ¿no? Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo los dos informes, tanto el de cultura como el del día del Iemanjá, y bueno, realmente, bueno, no, nos dieron ganas de volver a estar ahí, o sea, nos estás llevando para allá. Con todo gusto. Andrés, solamente quería hacerte un último comentario. Estos días hubo de nuevo una gran movida con el tema de la seguridad, la interpelación a Bonomi y todo lo que se está hablando de inseguridad. Yo simplemente, si me das 5 segundos más, yo quiero contarte una pequeña anécdota del tema seguridad en el Montevideo. Diga. Yo perdí la billetera. La perdí en billetera en la Ciudad Vieja. Se me cayó y tenía mucha plata. Era una noche, eran las 8 de la noche, y recién me di cuenta a la mañana siguiente que la había perdido, hice la denuncia, tarjeta de crédito, y di por perdido lo que ya tenía y dije, chao, murió la plata y los documentos y toda la complicación. A las 10 de la mañana del día siguiente estaba recibiendo un mail a mi casilla diciendo, encontré tu billetera con toda la plata, pasá por casa, te espero, Vicky, y me pasa la dirección. Es un dato. Es cierto, está bien. Vas a tener que asegurarte igual la, bueno, la, y controlarte, claro, ¿no? No seas tan perdedor vos también. Sí, no hay que tentar al diablo. No, exactamente. Compañeros, les deseo una muy buena jornada y bueno, desde Montevideo les mando un enorme saludo a todos los oyentes en Buenos Aires con ganas de volver. Bueno, abrazo inmenso, Roberto, te agradecemos mucho tu participación, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao, chao. Si no cambio un poco mi cauce, mis fuentes, como he de cambiar fuera lo mío en la gente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa.